el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bien. Ya se hizo viejo, güey, dale. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta edición, donde vamos a manejar, no sé exactamente cómo se llama esto, pero bueno, un radio viral nuevo. A huevo. Tenemos al Dr. Gil. A huevo. ¿Cómo andan, putos? A Il Necro. Comí mucha carne. ¿Es como Il Divo? ¿Qué quieres decir? Comí mucha caca, perdón. No, comí mucha carne. Ay, carne perdón, asada, sí. Señor, no tengo rico? Dinero para carne. Sí, no tengo dinero, realmente me invitaron de Gorón. No tengo dinero. Ah, bueno, perdón, señor, mis amigos tienen da. Para carne. Y no son la saga. Sí, porque la saga no tiene para carne, ¿no? No, la maldad. Digo, el más cabrón de todos. Y yo, el Graf, que voy a ser como su DJ del día. Así que agárrense. DJ Graf. Que esta es la versión más nerda de música que van a encontrar en los próximos años. No, todavía tenemos que hacer el radio viral naco chido. Que el Necro no quiere. Porque tiene pinche fresa. Podemos hacerlo, sí, claro. Podemos hacerlo cuando el Necro no esté. A huevo. Cuando el Necro no esté, puedo ser o no ser. Ven, ya empezaron con lo naco. Sí. Bueno. Falta lo chido, por favor. ¿Lo que sigue? No sé, no me sé la canción. Bueno, va. Muy bien, señores. Vamos... ¿Les ha pasado algo esta semana? Que no sea triste, porque hoy estoy spoileando. Triste estoy. No, esta semana estuvo fea, porque me tocaron lluvias, güey, en el DF. No mames, güey, parece que es el fin del mundo en ese pueblo. Nomás llueve tantito, güey. Como dice el meme, güey, si soy... Ya sabían que soy un lago, ¿para qué me cimentan? Lo mismo estaba diciendo Cleven, que muchos estaban diciendo... Noten que todas las zonas que se inundan del DF son las zonas que sí eran lago, güey. Solamente la naturaleza reclamándose. ¿Cómo se hace un lago? Pues lloviendo, la vida pendejo. Se abre camino, amigo. O sea, se acumula. Sí, la vida... O esa pinche imagen. Ya, cálmate, no mames, güey. Cómete un chocolate. Yo estuve en la estación Indios Verdes en jueves y de verdad no había espacio para... No podías caminar. O sea, la banqueta era el límite del agua. Entonces una de esas, para poder llegar al ADO de Indios Verdes, güey, literalmente me quité los zapatos y los calcetines. Me levanté los pantalones y me fui caminando descalzo para cruzar la calle. No mames, ¿no es muy antihigiénico en esa puta ciudad hacer eso? Sí, en cualquier lugar, incluso en nuestra ciudad, que es menos puerca. Pero a final de cuentas no es como que tuviera cortadas en los pies. No importa, amigo. La mayoría de los parásitos, hongos y demás se meten a la pinche piel a través de las, ¿y las capas semipermeables? Sí, también. ¿Y las prostitutas? No tengo, no creo, pero da igual. ¿No crees tener prostitutas en las piernas? No creo. Entonces, pero aún así me quedé 2 horas y no hubo camión. Entonces me esperé a que se terminara de secar el pavimento y ya me fui a mi casa. Llegué como al día siguiente, literalmente. Entonces realmente esta semana tuve poco sueño y aparte estuve enfermo, me dio chorrillo. A huevo. A huevo. Por andar descalzo en la ciudad. No, eso fue lo del chorrillo. Y luego comer con las patas desnudas. Pues, no voy a dejar de comer con las patas desnudas nada más por la lluvia. A huevo. Pero la verdad, qué semanita, Para estar trabajando en la Ciudad de México está de la chingada. Por cierto, a David León, gracias por ofrecerme de vez en asilo para la próxima. Va. Porque sí, me dije, no vivo tan lejos de tu pinche chamba. Tío. Chingón, entonces ya tengo donde caer la próxima vez que se inunde este desmadre. Ah, huevo. Entonces, amigo Graf, ¿usted ya es anfibio? Pues podrías decir que sí soy anfibio, pero... Si este fuera un mutante, ¿sería Toad? No, ya habíamos quedado que era Beast, ¿no? Ah, sí. Ah, Simón. Pero pues puedo ser como que una nueva versión de Beast anfibia, ¿no? Ah, bueno, entonces si usted fuera Inhuman sería Triton. Pues capaz, güey. Pues qué pítero, porque los Inhumans apestan. Sí, la verdad es que los Inhumans son una mierda, ¿eh? Había un trailer de chidito, Inhumans. Sí. Ah, sí, vi el trailer de Inhumans. Se ve interesante. Se ve con efectos culeros. Sí, ya Ya de por sí los perches personajes tienen unos diseños culeros. Los están trasladando culero. Es uno de los personajes que no valen ni la pinche tinta en la que están hechos. Y los están usando únicamente porque no quieren darle fuerza a los hombres X. O sea, y aparte el cabello de Serinda Swan, que va a ser esta medusa, se ve más pinche falso, güey. más pinche falso que mi felicidad ahorita, güey. Sí, no mames, güey. Y eso ya es mucho pinche. Pero es que no mames, o sea, hay que admitirlo. Los Inhumans sí son un diseño de Jack Kirby, los conceptos son clásicos y todo lo que tú digas, pero están diseñados para ser personajes secundarios. Nadie les invirtió tiempo y esfuerzo en su momento, ¿no? Y en muchos años para ser personajes principales. No tienen una historia que sustente un cómic. Por algo ahorita creo que ya ni hay cómic de Inhumanos. No, sí, cómo no. Deberían llevarlo cancelado, pues no va quien lo lea. Entonces, realmente está, yo siento que son las últimas patadas de ahogado de decir, güey, ya íbamos a hacer la serie, pues ya chingue su madre, hagámosla, ¿no? Pero, o sea, no veo a nadie interesado en los Inhumanos desde, pues, desde el inicio de Marvel, güey. O sea, no veo que nadie realmente está, ah, sí, ya quería ver a Black Bolt. Ay, a huevo. Ay, sí, no mames. La sireneta. Sí, al Garnacha. Lo que sigue de madre. Ajá, y al Gorgón, no mames. Super puta, súper importante y tan y profundo. Tan profundo con sus poderes súper chingones. Güey, nada más conocemos a Loki y eso porque es un perro. Sí, es una antenita. ¿Sí? Entonces, la verdad, pues, sí, estoy así como que, ay, bueno, ya que la hagan, la cancelen a la media temporada y ya vámonos a la chingada a la siguiente. Sí, ¿sabes sí, qué sí parece? Y eso que supuestamente, pues ahí están medio metido Marvel Studios, supuestamente, ¿no? Hasta cierto grado. La verdad parece serie de televisión de los 90. O sea, se ve al mismo nivel que la de... De madre que sí. Que la de Nick Fury o la de Generación X, que decías, no mames, se ve que esto es una mierda. ¿Cómo se ve X? Ajá, y ahorita, Inhumanos, no mames, se ve bien mierda, igual que esa serie. ¿Sabes qué más te ve mierda, güey? ¿Qué? Que estábamos hablando de mierdas y trailers. ¿Qué? Jumanji. ¡Ay! ¡Ah, qué mierda se ve, güey! Yo no he visto eso. A mí me divirtió el trailer. Yo tanto, tanto. A mí sí me gustaba Jumanji. No, Jumanji está chida la primera, güey. Pero sí, el trailer de la nueva se ve tan bueno, culero, güey. Ahorita a mí me comentaron lo mismo. Mucha gente me dijo eso. A mí no se me hizo tan malo, pero sí se siente tú que... Tú ya lo viste, Manuel. Yo ya lo vi, okay. Que el feeling es muy distinto. Y en ese sentido... Es más, ponle pausa, va, que lo vemos ahorita y comentamos. Ya regresamos y regresó mi diarrea. Regresó tu diarrea. Regresó mi diarrea del coraje. No mames. O sea, ya de por sí Jumanji no es una gran película. O sea, es graciosa y es divertida. Cállate los chicos, Jumanji es una gran película. Pero no es un clásico. A mí no me parece un clásico. Se nota que envejece con los años, es muy noventera. Pero esta... Todavía la veo y la disfruto, güey, no mames. Sí, es una película que si estás en el 5 y la estás viendo, no le cambias el canal. Exacto. Tan fácil. Tan fácil. Pero esta... No mames, ¿qué mierdas hicieron? Caca. Sí. Caca. Sí, la madre. Le mataron y le pusieron Jumanji Welcome to the Jungle. ¿Sabes qué es lo que debían hacer? Dejarla enlatada. Y eso sí, que sale pinches Amy Pound, güey. No mames, güey, suenan como pinches niños rata de YouTube. Me da no un puto cierto, asco los no, tres, güey. No, es rata de YouTube. Wey, no, es un terrible concepto, de un concepto que no era tan malo. O sea, que... Mira, en teoría creo que algo hace sentido, o sea, no quiero categorizarlo, aunque yo también pues, sí he visto cosas muy feas. O sea, honestamente, pues las películas G.G.I. Joe y Cazafantasmas pues, son unas cosas horribles, ¿no? Pero bueno, sabemos que Jumanji como jungla existe. Claro. Pues ahí estuvo morro durante... Bueno, te dejo hablar ahorita. Estuvo ese güey durante 20 años ahí metido. O sea, se sabe que existe. Simple y sencillamente es... Bueno, en vez de que sea la misma historia en la que aparecen elementos de la jungla del mundo real, bueno, ahora se van a la pinche jungla, ¿no? O sea, este güey vivió 20 años ahí y salió, ¿no? Jumanji, o la idea de Jumanji es la siguiente... Es un juego de mesa en el cual están los güeyes metidos y aparecen personajes o cosas de la jungla y van apareciendo durante esto. Aquí le parten la madre a todo eso. Literalmente te mandan a la jungla, ya no eres el niño que estás ahí jugando, ya no eres tú mismo persona, ya no te tienes que ir sobre los retos. Vas con personajes ya prediseñados que tienen sus propias habilidades. Traen equipo, ya traen hasta su propio equipo y sus habilidades, bueno, de cada uno de ellos. Es un juego, ¿no? Y ¿quién lo habrá programado? Es que, ¿quién sabe? Es que eso me refiero. O sea, le parten la madre a todo el concepto de Jumanji en el cual... tu realidad se va al carajo porque alguien está jugando. Ajá. O empiezan a aparecer en un ambiente muy convencional cosas poco convencionales de la jungla, que era como que el gran atractivo de esa chingadera. Sí, lo mágico y todo eso. Y ahora ya nada más los pasan a una aventura en la jungla. Yeah. Bueno, quién podría sabe. Igual hasta como una película de Anaconda, güey. Esa película yo la vi y para mí es Viaje al Centro de la Tierra. Bueno, sí. Por el tráiler, nada más. Sí, sí, sí. Güey mamado, con güeyes que lo apoyan, el graciosito, el chistosito, el negro, y la vieja tetona, y tienen que hacer algo al respecto. Se acabó, para mí. ¿Y sabes qué? La escena esa en la que se la comen el hipopótamo quiere decir tienen vidas. Tienen sí, claro. Un número de vidas. Efectivamente. Por como buen videojuego. Ajá, entonces alguien se va a sacrificar en su última vida al final de la película y van a creer que se murió o algo por el estilo y... Bueno, o sea, en la película original se mueren. Sí. Pero cuando se acaba el juego todo se resetea. Sí. Porque se mueren los niños. Sí. Spoiler. ¿Los niños? Bueno, son? se muere esta Kirsten Dunst, la Mary Jane, se muere. Sí. Le clavan unas pendejadas venenosas. Y al mero final, cuando ya gana el pinche Robin Williams, es de, ok, todo se resetea, ¿no? Y regresa al punto cuando se empezó a jugar esa partida del juego. Y nada más ellos se quedan con el conocimiento de lo que pasó, porque eran los únicos que estaban vivos en aquel entonces. Ajá. Y pero también a lo que iba es, sí, güey, Robin Williams se va de niño a la jungla, pero sigue siendo un niño. Ajá, él creció y regresó sin equipo. O sea, no, claro. Ah, sí, te mando y ahora eres la roca, güey. Sí, pero porque como sí, dicen, están jugando con las reglas del videojuego. El videojuego tiene unas reglas distintas. Específico. El juego de mesa de Jumanji tenía sus reglas y también las dejan claras. Yo creo que lo pudieron La ver. Secuela espiritual, Satura, también tenía sus pinches reglas. Y esa película pasó también muy sin pena ni gloria. Yo creo que hubieran podido haber hecho así lo mismo, ¿no? Jumanji, juego de mesa. No digo porque a huevo tenía que ser un juego de mesa y que no me gusta que sea un videojuego, o sea, X. Pero digo, bueno, ya tenías el juego de mesa, dejas el juego de mesa. Y si los quieres mandar a la jungla, podías... Los mandas un tramo, ajá, media película. Exacto, o sea, como el típico, has tirado... Y haz A la jungla tendrás que esperar hasta que un puto saque 6. Ajá, pero lo hace como ese pinche desmadre, pero pues hasta tus compañeros te lleve. Ajá, sí. A tus compañeros te vas a llevar, ¿no? O alguna pendejada así, ¿no? Y le exploras, también hay la misma situación, pero sí. Ha funcionado mejor. La neta ¿Quién sabe? Ajá, quién sabe, tú lo dices. Bueno, pero como dices, si lo dejas en media película con... Ahora, se supone que la pinche jungla está muy mamona, puesto que también Alan debía estar en la jungla un ratito. Sí. Pero como la novia se vuelve loca y abandonan el juego, pues ni pedo, se quedó 20 años ahí, ¿no? Así de puta madre, ¿no? Se hubiera quedado ahí unos cuantos turnos, unos 15, 20 minutos, ¿no? A mí lo que me causa gracia es que nos estamos poniendo puristas sobre Jumanji, que es una película que yo prácticamente catalogo como del simple, ahora sí que de lo más común y corriente de los 90s en películas, junto a la de se me hace como el nivel de esa película chafa de Pequeños Guerreros. No mames, Pequeños no, Guerreros está bien chingona. Bueno, la verdad, así como que se los gorgonitas vivirán. Como que la versión original. No, yo prefiero Jumanji a los Pequeños. Jumanji es sí, un clásico. Yo también la prefiero. Pero Jumanji es ni una película que compraría en DVD para tenerla en mi casa. No, yo sí, original. No mames. Yo la tengo en Blu-ray. Qué peliculón, güey. Igual que Small Soldiers. A mí no se me hace mala película, solo. No, o sea, igual no. Tampoco se me hace de, ay, de mis pinches en favoritos. En el fondo no me preocupa y si iba a ver una película de Jumanji simplemente me valía queso. Entonces ahorita nada más yo sí me emocioné, güey, pero la neta, lo que tratan de ofertar, no... No, se ve culera, la neta se ve como al estilo... No, y se ve peor que la original. Entonces, se la ve original al estilo no de todo preciosa. Lo que ha salido de basura ahorita, como Baywatch y Cazafantasmas y... ¿Qué otra pendejada dijimos? No mames, güey, ya sale con pinches viejitos. No, güey, es que está mal hecha, güey. También no es como que se... Yo ya te di mis argumentos. No, estoy de acuerdo. Yo no creo que vaya a ser mejor que el original, pero ni por pinche asomo, ¿no? Pero está interesante que al menos... Al menos a mí se me hace interesante. ¿Te irías a ver el cine? Sí, claro que sí. Yo no. No. No, yo no. Hasta que salga en el 5. Yo sí, porque... Eso. Tengo curiosidad, ¿no? Y digo, además, quieres o no, como... película de culto, y pues Robin Williams muerto, pues seguro ahí va a haber un... Sí, un cameíto, un cameo, de eso, con eso de que ya hacen sus pinches levantamuertos. Digo, va a ver qué chingados pasa, ¿no? A mí sí me genera una cierta intriga, se me hace interesante, se me hace como curioso esa estética del juego de mesa que se pasa al videojuego, o sea, por ese sentido me interesa. Y ya está allá, ¿no? pero tampoco le voy a decir, no mames, estás atacando el pinche legado. No, pues ahí sigue Jumanji original. Claro. La veo, a mí sí se me hace una película muy, muy buena. Está chida, pues, sí. Yo sí la tengo así en un estándar choncho, ¿no? Es que, güey, ver por ejemplo, ahorita la estampida aquí de rinocerontes, güey, en la media jungla, pues ni se ve épico, güey. A lo contrario, que en el tráiler original de Jumanji lo veías a través de la librería, pues dices, ah, no mames. Ah, no, sí. O sea, no tiene nada de impacto. Claro, desde el punto de vista. Bueno, ¿qué total el culero salió? Nada más. Bueno, no me acuerdo ahorita de mucho. Salió el trailer de The Showman, me parece que es la historia de P.T. Barnum. Ah, sí, me acuerdo que trailer culero salió. Y le estoy contando yo en mi pinche trailer. Vale. No, chingada madre, espérame. Y, pues va a salir este Wolverine, el Hugh Jackman, ¿no? Que va a ser, pues, Pity Barnum, porque, pues, chinga tu madre, ¿no? Lo único que se me hace muy curioso es que, lamentablemente, la película es musical. Yo no tengo broncas con los musicales, pero la verdad se ve muy X el tráiler. Entonces dije, esa sí la paso sin ver. La verdad sí no me interesa ver The Showman. Necro. ¿Quién es el tipo al que están representando en esa película? P.T. Barnum, el creador del circo Ringling Brothers. Ah, no, no tenía idea. Pero está bien. No, es que es lo que dije, como que dijiste el nombre como si fuera muy de cultura popular. Güey, es muy pinche famoso, es P.T. Barnum. Nunca había oído de él, pero nada más por eso pregunto, para por si alguien está igual de pendejo que yo. A ver, tú. ¿Esto es igual de pendejo que este güey? Sí, más o menos. Ah, bueno. Igual somos amigos. Pretty much. ¿Qué trae el culero? El de... ¿Cómo se llama? Este, Death Note de Netflix. ¿Lo vieron? Ah, salió, pero no supe si estaba feo o malo. Ah, está chido. Ay, no mames. No, güey, no. Es, ahora, la, mi primera pregunta, ¿es una producción japonesa? Es una americana. No, es americana. Ah, entonces aún tenían el beneficio de la duda. Vamos a ser honestos, las películas live action de Death Note japonesas no son nada impresionantes. No son nada buenas. Por eso, ninguna si pinche película. Se ven bonitas los modelos de... Los CG están muy chingones. De los CG. Para los 10 segundos de película. Sí, claro, salen, claro. Porque no les alcanza para el pinche render. Así es. Le dices, puta, pues... Pero sí, no, no están chidos. No, no, no. Y eso que hasta hace poquito Cinemex trajo la última, la de Light Up the New World, que salió este año. Y la trajo Cinemex aquí. Pues no, no, o sea, no, no tienen esa estética. Ahorita la gente se anda quejando mucho y ya están pidiendo boicotear la película. Porque dicen, no hay actores asiáticos. Y dices, güey, agarra el pedo. Es una producción americana y la historia está... americanizada, no es, no pasa en Japón, pasa en Estados Unidos. Pero pues no tiene ningún pedo, que es la misma. La base de Death Note es como que universal, ¿no? Sí, puede, sí, sí. Se le puede haber quedado al Shinigami en Japón o aquí en México. Según yo, él era de Inglaterra. Él sí. Ajá. Aunque ahorita es negro. Sí. Ajá. Oh, what the fuck. Lo que pasa es que simplemente, como es historia japonesa, todos los monos se tienen que ver como pinches chinos. No, no mames, güey. Eso no tiene ningún sentido. Ajá, o sea, no tiene sentido. Pero es lo mismo, y eso le pasa con películas. ¿Quién sufrió esa? Y nadie se quejó en su momento de Dragon Ball. Yo nunca me imaginé a Goku como un chino. No. Jamás. No. Pero todos tenían que ser chinos en la película de Dragon Ball porque era de artes marciales y era de un anime japonés. ¿Sí? Entonces yo decía, yo no me imaginaría jamás, jamás, jamás, jamás a Bulma como un oriental. No podría imaginármela. Poco, pero no realmente, con rasgos asiaticones, pero nada más. Y la teniente Kusanagi, que era más creíble también porque su aspecto no era tan animesco en la película, tampoco parecía tan oriental. Yo me la imaginaba como una inglesa. Mira, el pedo no es que los personajes no sean japoneses y eso, ¿no? Porque incluso pues los en el anime ni parecen japoneses, ¿no? Pero más bien el pedo es que ¿para qué haces una versión americana, mal hecha, con cambios a lo pendejo, de una serie que pues, está bien hecha, güey? Si querías hacer algo nuevo o algo así, pues podías haber dicho, ah, ¿sabes que esta no es la historia de Ryuk, L y Kira? Esta es la historia de John, Stephanie, el nuevo Shinigami que se llama, no sé, Pepito, y pasa en Estados Unidos. Ah, ok, chido, Juan. Es otra, no, otra libreta que cae en otra parte del mundo. Entonces, o que es otra versión. Y ya, güey. ¿Sabes pero cuál no, es la pero bronca? Que eso ya no es adaptación. Estás describiendo, ¿sabes eso qué? Es obra derivada. Por eso. Es no, más caro. Ajá. No, ¿sabes cuál es ahí? Entonces no lo hagas. No. Lo siento, ellos pagaron los derechos de la obra original para hacer una adaptación. Y literalmente están haciendo una adaptación. No, claro, por supuesto. Pero entonces no lo hagas porque vas a hacer una cosa mala que no te va a generar ganancias. O no, vamos a verla. Porque la mayoría de la gente ya está criticando. Mira, ahorita lo que tú describiste. Pero la mayoría de gente es muy pendeja. Lo que Neko describió fue literalmente la adaptación de Akira al cine. Con el Travis Touchdown. ¿Te acuerdas que dijeron que le iban a llamar? Es literalmente lo que dice. ¿Y sabes qué? Tampoco le gusta a la gente. No importa lo que hagas. Cuando llegues a tu descripción de cómo va a ser tu adaptación de tal material, va a haber gente que dice, yo hubiera preferido, como tú dices, para esta en particular, una adaptación, una versión alterna, un lo que sea. Siempre va a haber alguien que no le va a gustar. Pues entonces no lo hagas. Pero necesitas ganar dinero. Y a veces... Bueno, no es como que Netflix no tenga ideas para ganar dinero, ¿no? O sea, yo creo que... Pero son menos... También tienes que admitir que son menos arriesgadas cuando a lo que ya voy, son fórmulas relativamente a lo que voy es que dices, güey, Si ya sé que esto me va a generar mucho desmadre, güey, y que los fans probablemente me mienten la madre y me califiquen como la peor pinche serie del año y la chingada, y en vez de darme dinero voy a estarlo perdiendo como las casaluchonas, pues mejor, güey, no me arriesgo a hacer esto. Mejor vamos a tomar una historia de este pinche libro y hacer una adaptación de este libro que no se ha hecho una historia, o de esta pinche madre, o de esta otra cosa. Y ya no hay, no tienes tanto pedo. Aquí no les va a funcionar, la neta, yo siento que no les va a funcionar. Son muchas más variables, porque aún así dices, bueno, sí, casaluchonas, la gente al menos fue a ver qué tan mal estaba, pero fue. No todos, y a lo mejor, como, como... Mira, hubo un porcentaje. Claro. Yo sé que yo, nosotros no fuimos porque quisimos votar con la cartera. Está en nuestro grupo, hubo gente que prefirió. Pero por... perdió dinero, güey. Yo pero, sí fui. Sí perdió dinero, pero a lo mejor no hubiera perdido tan, no perdió tanto no como otros proyectos. Si no hubiera ido. Que son más... Dices, ese libro que nadie ha adaptado, también se pone a pensar, ¿por qué nadie lo ha adaptado? Formatos que ya han estado en cine son como más... ya están más aprobados, es menos probable, es menos, saben que es menor su porcentaje de pérdida en general. O sea, dicen, si pierdo, no voy a perder tanto como puedo perder si hago esta otra cosa. Y hay otros directores más ahora sí que mejores directores que sí toman esos riesgos porque saben que pueden hacerlo bien. O sea, cada quien mide, o sea... Claro, cada quien le mide, pero seamos sinceros. Netflix no ¿vieron puede... el trailer? No, no siempre le va a atinar. Sí. Estamos en una época en la que estamos casi acostumbrados a que casi no le falla a Netflix. Lo que pasa es que Netflix sabe cómo ocultar sus errores, ¿no? Esconde mucho su programación echada que no ha pegado y te echa muy en cara la que sí ha pegado, como Sense8. El algoritmo es la onda. Ajá, como Sense8, ¿no? Que dices, bueno, pues no estaba tan mala, dicen, pero no pegó, entonces pues, nada más la van escondiendo en el catálogo. Ahí sigue, ¿no? Pero... Ajá. Sí, pero pues ya no te le van a echar en cara. Y entonces ya uno no se acuerda tanto de los errores. Esta a lo mejor va a acabar así. Vamos a dejarla que pase. Y pues, Netflix es de las compañías que hoy en día aprenden un poquito más de sus errores, ¿no? Pero se están arriesgando. Están a la vanguardia. A veces. Luego hacen. Bueno, de nuevo, si las críticas fueran lo que impulsara a los empresarios a hacer películas y series, no sería nada, güey. Pero o sea, si me disculpas. La crítica va, quizás sea muy mala, güey, pero vende. O sea, ve las películas de Transformers, todo el mundo las odias, pero las siguen haciendo porque siguen vendiendo. Mira, Death tengo Note, tres Transformers ahorita Death en la Note, mesa. Death Note es una franquicia muy conocida, o sea, sí, igual y no está buena, igual y sí, quién sabe. Pero la que la gente la va a ver, la va a ver. Entonces ahí está el varo. También, no todo lo que dice hasta Netflix Original, pues también le meten dinerito. Muchas series son que ellos nada más compran los derechos de distribución y ya le ponen. No, es un Netflix Original, o sea. Tampoco andan aventando el dinero. Sí, claro, por supuesto. Tan a lo pendejo, ¿no? ¿Cómo crees que nos hicimos ricos? Pero bueno, habrá pero que bueno, ver. Te digo, mira, pero la crítica sí define también luego qué hacen las personas, como... Ahí ves a las películas de Marvel, güey. También se basan mucho en la crítica de los fans, güey. Ahí ves a, las de DC, güey. Ya tuvieron que meter ya más chistecitos, ¿pendejos? Ajá, y a Justice League, porque... Ajá, bueno, pero porque ya tienes una fórmula medio probada. La gente ya no le gustó los Darks. No, pues que también, güey, se fueron demasiado Darks. Darks. O sea, no estaba mal que se pusieran Darks, pero bueno, ni modo. El síndrome de Christopher Nolan Dark Knight sigue muy presente. Sí, mucho. Y está amenizado también por el síndrome de Tim Burton, güey, que también fue más Dark. O sea, si ya de por sí Batman Begins en teoría y Dark Knight eran Darks, no hay que olvidar que prácticamente los pósters de Batman se acabaron la tinta negra en el 89, güey. Sí. Pero bueno, vamos con el radio viral de esta semana. ¿Ya no va a haber algún otro comentario, pendejo? No, yo creo que no. Porque sí tengo suficientes canciones para llenar el... Órale. Hoy, la saga bien pinche agresiva. A huevo, a chingazo madre todo. Sobre todo... Ya de plano. Sobre todo... ¿Se acabó el podcast? ¿Nos vale verga? Sí, a la verga. Bueno, pues ya esta semana estoy aprovechando para... Sorprendentemente, no sé cómo es que yo fui el que inició un concepto de saga de radio viral, pero en esta ocasión vamos a tocarles puras canciones que por suerte, que por una u otra razón hemos encontrado dentro de del maravilloso multiverso de DC Comics, porque aparentemente, a diferencia de otros multiversos de cómics, al multiverso DC sí le gusta cantar de vez en cuando. Entonces, en esta semana, señores, les vamos a poner canciones que han surgido dentro del universo DC y que... pues han tenido sus repercusiones. Algunas son buenas, algunas ayudan a contar grandes historias. pero algunas a lo mejor tal vez solo son de relleno o solo son rítmicas. Entonces, vamos a empezar con la canción más viejita que pude encontrar de un personaje cantando en el universo DC. Ajá. Este es el personaje conocido como Pussycat, que es la ayudante de Catwoman, una de las ayudantes de Catwoman en el universo DC, que tiene delirios de querer ser cantante. Entonces, de vez en cuando, mientras descansan en el cubil de Gatúbela, pueden escuchar cantar a Pussycat temas como este, que es California Night. Muy bien, eso fue California Nights. Qué pinche viejo suena. Es que es de Batman del 66. Sí, a huevo. O sea, literalmente. Pero ahorita, para a pesar de que tengo dos canciones de ella, porque en los dos capítulos en los que apareció Pussycat, cantó canción. Una dedicada. Eso ya no lo puedes poner hoy en la tele. No, ya no. La siguiente canción, porque le vamos a... ahora sí que hay que agradecerle este especial mucho a este personaje en particular. Voy a poner su canción de presentación del universo de Batman, de Brave and the Bold, de esa... pues carta de amor al Silver Age de los 50-60s. Se presentó en la, creo que fue en la primera temporada, este súper divertido personaje que, por pura casualidad, si ustedes quieren escuchar más de este personaje, todo el soundtrack del capítulo en el que salió, todo ese capítulo que es totalmente cantado, está en iTunes, de lo divertido que fue. Entonces es divertido, es gracioso más que nada. Este personaje es el Music Meister. Interpretado. Music Master. No, y tal, va a cantar su propio nombre y te va a decir cuáles son sus poderes. Ah, no mames, güey. Sí, por si tenías duda. No mames. Es que pendejo yo, ¿no? La música. Te adelantas, puto. Por una persona en nuestro universo que sí es un gran cantante, sobre todo porque ya ha cantado otras cosas geeks, que es Neil Patrick Harris, es el Music Master. El Dougie Hauser. Yo conozco más como el Dr. Horrible. The Dr. Horrible, single este blog. Entonces vamos a escuchar How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Como de este que capítulo, fanáticos como asquerosos. Todos vamos a escuchar mucho de este capítulo, vamos mínimo a presentarles al Music Master. A huevo. Then it sounds to me like it's time to rumble. Indeed, but it is you who will take the tumble. I'm sorry, hon, but did you just sing that? Of course I did not. Wait, yes I did. I'm sounding shrill against my will and cannot stop this singing. And in my ears I swear I hear a quite distinctive ringing. This silly game is very lame and someone's going to pay. An unknown force, but where's the source that has us in its way? Who is doing this to us? And on this we must conquer. We're dastardly, despicable, disturbingly inexplicable, and imminently kickable. That guilty rotten rat is the Music Meister. Put down your arms, my friend. Your arrows, guns, and swords. Your resistance to my charm now ends when I belt these power chords. Good guys or bad guys, it doesn't really matter. You are all just slaves to my hypnotic patter. As I regale you with my story, you'll know you have no choice but to do my evil bidding when you hear this booming voice. Oh, I'm the music maestro. Is the music maestro? And everyone just fawns. Is the music maestro? And we are all his pawns. And so for me it's destiny to be the maestro of villainy. Yes, I'm the music maestro, and I'm here to settle the score. You see, I too have plans for this satellite, and now that I've established who's in charge, get to work! Bullies used to pick on me because I sang in choir, but something very strange occurred when I kept singing higher. The ruffians around me quickly fell into a trance, and it was then with wicked glee I made those puppets dance. I'm the music maestro. He's the music maestro. And everyone just falls. He's the music maestro. And they are all his pawns. I'm the music maestro. He's the music maestro, and we must beware his wrath. That voice, beautiful. See, because your wills belong to me. And now, my friends, you have the chance to show Batman how well you dance. Been delayed, your usefulness has passed. A distraction is what I need, so kick into that last. Oh, I'm a music maestro. I cannot help but boast. He's the music maestro. Under his spell we're toast. I'm the music maestro. I won the day, now I must fly. I'm the music maestro, and I'm here to settle the score. Ahí está. El music maestro. Ahora sí que ahora que ya sabemos quién chingados es el music maestro, pues ya podemos... Pues es Dougie Hauser. ¡Ah, huevo! Ya, huevo. No dejó la medicina. Sí, pues sí. Y recuerda que... No deja la medicina. Y recuerda que en Ciudad Gótica todos los doctores se vuelven malos. No, pero bueno, ahora sí que ya descubrió sus poderes, y como la mitad de las canciones que hay en este especial derivan de los poderes de Music Meister, porque no solamente apareció en este capítulo, sino que en esta última temporada de Supergirl Flash, los dos héroes, tanto de la Tierra 1 y Tierra 38 del universo del multiverso de la Arrowverse, se tienen que unir para vencer al Music Meister, que en realidad solo viene a apoyarlos, porque estaban en un momento muy oscuro de sus vidas, y parece que a los dos solamente cantando se les podía liberar un poquito el alma, y la verdad sí les ayudó. Entonces, durante Music este Master, capítulo... ¿dónde estás cuando te necesito? En la quinta dimensión, aparentemente, porque este nuevo Music Meister viene de la quinta dimensión. Pues entonces sabemos que no se llama exactamente Music Meister, sino que los mete en un hermoso mundo donde tienen que cantar para poder liberar sus problemas personales. Entonces, de ahí sale me esta nueva... Me recuerda el capítulo de Buffy cantando. Es prácticamente ese capítulo, pero de esa canción aquí tenemos el dueto de Flash y Supergirl cantando Yo Soy Tu Super Amigo. All right. At times like these, when life is getting me down, and the world seems like it's gonna end, Ship, there's at least one power that we both still have, and that's the power of... Friendship. Yeah, that's exactly what I was gonna say. Yeah, it's an easy rhyme. I'm your super friend. Your super friend. I'll be there in the nick of time if you're ever in a spot. And if you're not there in time, you can just go back in time and give it another shot. I'm actually not supposed to do that anymore. Oh, okay. Sing! I'm your super friend. Super friend. When you need a compliment, I can rattle off a dozen. I have to say, I'm not impressed. By your more famous cousin. Thank you. No one ever says that. Oh, he's all like, oh, I'm Superman. That's a really good impression. Thanks. I'm your super friend. Super friend. When it comes to buddies, pal, you're the best. I love you more than the lightning ball that I wear on my chest. If you're ever sad, I'll bring you flowers. You can miss soprano as one of your powers. If you're ever broke, I've got the cash on my couch. You're welcome to crash. And if you ever need a hand, I'll be there in a flash. Barry. That was funny. I'm your super that has a double meaning. Como, sí, es como el capítulo de Buffy o de Sheena cantando y con el mismo tipo de música, así como muy de a la Andrew Lloyd Webber. Están, como están atrapados en un mundo, ¿no? Como de los años 30, en un mundo de cabarets y eso, desde ahí más o menos va el ambiente. Ahorita luego les pongo otra canción que le toca cantar a Supergirl en solo. Por ahí recuerdo en alguna ocasión a un crítico que dijo que cuando una serie se degenera ya por tanto tiempo, hacen un musical. Grey's Anatomy ya hizo musical. En compensación, yo tengo que admitir que el capítulo musical, yo siempre tuve miedo a ese capítulo musical. House de también tuvo su capítulo musical. Sí. No, pero el y los expedientes X. Tuvo su capítulo musical. Pero yo tengo que admitir, el de Buffy sí estaba bien hecho. El de Buffy está bien hecho. No importa lo que digan, y a pesar de que fuera una temporada muy... Literalmente, gracias a las canciones, pudieron liberar un secreto muy feo de Buffy en esa temporada. Sí. ¿Cuál era su secreto? Que estaba feliz estando muerta porque estaba en el cielo. Sí. Y sus amigos la habían revivido porque creían que estaba en el infierno. Entonces, estaba triste, había estado triste toda la temporada y solo en ese capítulo cantando les dijo, ¿saben qué, muchachos? Yo estaba en el cielo. Y estaba feliz. Y estaba descansando al fin. Y ustedes vienen y la cagan. Y la cagan literalmente. ¿Y qué dicen? Perdón. No, pero pues, ahora sí que... Ni siquiera se disculparon, hijos de su puta madre. No se disculparon, pero no sabían, o sea, y ella también no podía culparlos. Pero la verdad, ese capítulo está muy bueno y eso demuestra que Josh Whedon es una de las pocas personas a las que tolero escribiendo guiones cantados. Sí. Próximamente, Justice League parte 2 va a ser musical. Yo pensé que ibas a decir, próximamente, la saga, el musical. Pues yo pensé que ibas a decir, próximamente, el Josh Whedon cast. Josh Whedon, pues, ¿qué hicimos, no? Sí. No. No. Sí. No. No. Sí, que hablamos hablamos de todas las series de Joss Whedon. Sí, ya lo hicimos. Ah, sí. Ni me acuerdo. No mames. Ay, no bueno, mames. Se ve que no soy fan del podcast, güey. Y a lo mejor ustedes dirán que, o sea, en este concepto solamente las series más campi han tenido canciones en su momento y son las que han echado a perder a lo mejor algunos momentos. Pero para que todos estemos en un ambiente un poquito más de concepto más serio, en uno de los universos que más respeta a la gente, el universo animado original de DC, también nos ha tocado escuchar canciones como esta canción, una vez más, de Cabaret, cantada directa desde el Iceberg Lounge en la película conocida como El Misterio de la Batwoman. Tenemos Betcha Neva por la cantante conocida como Cher. La seducción en el universo DC. Como vamos a seguir cantando mucho, vamos a escuchar mucho de Music Meister, vamos a dejarles otra canción del Music Meister en el que habla terriblemente de la terrible presión que sienten los héroes y los villanos del universo DC de lo perfecto que es Batman. A ver, pero ¿este cuál es el? ¿Este Music Meister cuál es el? El Music Meister original, el de Batman Brave and the Bold. El doctor Dewey Houser. Dewey Houser cantando Driver's Bats con todo el elenco del Asilo Arkham. Ah, well. Yeah. Batman. Always Batman. Always driving villains bats! He always has a sidekick, some boy wonder at his call. His utility belt holds everything, can't find that at the mall. The Batmobile is super fast. There is no car that is surpassed. It's a good thing we've got Arkham, 'cause he really drives us bats. Drives us fast, drives us fast. He really drives us bats, bats, fast. He drives us fast. Whether dancing the bat to see, or using an array of tools. He's always got the answers. He makes us look like fools. He's got no superpowers. He's just a flying rat. It's a good thing we got Arkham, 'cause he really drives us bats. Drives us bats. World's greatest detective. Drives us bats. Foiling every evil scheme. He really drives us bats, bats, bats. He drives us bats. Even without shark repellent, he's tougher than he seems. Other heroes often ask, why is he always the top cat? He drives us bats, drives us bats, drives us bats. Muy bien, otro tema del music, gracias al Music Meister. The Music Meister. Music Meister. Entonces, yo creo que vamos a sobre todo para para iba a decir el doctor que cura, qué pendejo. Información que cura. Es que me acordé de la doctora Queen. Y el doctor Simi. Y el doctor Du. Muy bien, entonces para seguir un poquito ahorita nada más con el Music Meister por este momento, les vamos a poner de nuevo del mismo capítulo de Music Meister, la canción dedicada a las trampas mortales. Gears grinding, ropes binding, coils winding for a super sap. Death trap. Pistons panging, clamps a clanging, springs spranging, it's the last lap. Death trap. No encore for you this time, Batman. And I'm afraid it's closing night for my little birdie too. A shame. They could have made such sweet music. But now the world awaits my final number, and I shouldn't keep them. Acid steaming, blades gleaming, lasers beaming, final nightcap. Death trap. Bones crushing, flesh mushing, gore gushing, it's a dirt nap. Death trap. Death trap. Death trap. Entonces, ya que hemos visto varias secciones del universo DC, tal vez algunas... ¿Todas de Batman? Ah, no, no todas. No todas han sido de Batman. Pero tal vez uno de los traumas es que tal vez nunca podríamos escuchar música del universo principal de DC. Por suerte eso no es verdad, porque durante la última saga de los Nuevos 52 tuvimos a Diana Lance, que después de un pequeño error de cómputo por parte de Barbara Gordon, que destruyó el departamento donde ellas vivían, qué mal, en un mood muy dark, decidió unirse a un grupo musical al cual llamaron Black Canary. De huevo. Entonces, por parte del grupo Black Canary con Didi... Con Paloma. ¿Quién es Didi? La hermana de Dexter, güey. Sí. Así se llama el grupo, los personajes del grupo. Didi en. ¿Quién va a ser Daredevil, güey? Paloma Terrick, Lord Byron y Dinah Lance. Les tenemos el primer de los tracks directo desde Bloodhaven: The Man with the X-Man Eye, X-Ray Eyes, de parte del grupo Black Canary. She said, no man would want to. después de escuchar este rock, este indie del universo DC, vamos a regresar con algo más formal en el universo. Y es más, hasta venimos desde el futuro en el universo de Batman Beyond. Yo creo que el Necro recuerda que la música también es importante y por eso se escribió una ópera del héroe más importante de Ciudad Gótica. A huevo. El Batihombre. A huevo. Como debe de ser. Entonces, desde el universo, de, no me acuerdo ahorita qué tierra, pero el, la tierra de Batman del futuro, les tenemos... La tierra de Batman Bellota. Les traemos Batman, el musical. I am vengeance. I am the night. I am... Batman. Batman. Batman. There is a song the good folks sing. Song the good folks sing. Batman, about a hero on the wing. Hero on the wing, Batman! I am Gotham's darkest night, the villain's darkest fright. Turn on the signal light for Batman! Batman. Don't you? Lighten up, it's your birthday. Don't remind me. Good work, Cape Crusader. Once again, you've saved our fair city from those vile miscreants. They were no problem, Commissioner. For as we all know, criminals are a superstitious, cowardly lot. They plan and plot, but they always get caught. Their evil schemes all come to naught. A superstitious, cowardly lot. It took me weeks to get tickets for this show. It's Shway. It's Schwarbage. Excuse me. One side, please. Move! A superstitious, cowardly lot. They plan and plot, but they always get caught. Their evil schemes all come to naught. A superstitious, cowardly lot. No mames, 53 comentarios, qué putiza. Pues yo lo que estoy ahorita, güey. Está bien, está bien. No, pues sí, hay mucho, mucho musical. ¿Por qué a los pinches gringos les gusta tanto el pinche musical, cara? No sé, güey. ¿Quién sabe? Están malitos de su memada. Bueno, que yo luego defiendo muchos pinches musicales, ¿no? Por ahí estaba platicando, igual me dicen, no, es que Los Miserables, la chingada. Digo, pero está chido. Bueno, a mí me gusta la versión musical de Toby Hopper, me gusta mucho Sweeney Todd, el Barbero Demoníaco de la Playa Flip. Están chingones, güey, pero sí de repente hay otros que están bien fuera de pinche lugar y pues qué hueva, ¿no? La verdad. O sea, Sweeney Todd está bien chido, me encanta la película. Se me hace bien buena. A huevo. Bueno, me gusta el show de terror de Rocky. Ah, está chingón. La tiendita de los horrores se me hace una cosa muy buena, ¿no? Del, sí. Show del horror de Rocky, me gusta la canción introductoria, pero en la versión que sacaron hace poco de Fox. Está chida, de hecho. Porque tiene mejor producción. Esa parte tiene mucho mejor producción. Bueno, porque nunca había entendido de qué trataba la canción en la película original. Perdón. Bueno, es que la otra, pues, tiene producción para empezar. La otra era unos putos labios en un fondo negro, ¿no? Así de... ok, están cantando los labios, ¿no? Al menos aquí ya es una morra en un cine. Muy bien, hablando de cosas... No sé de qué hablan. ¿Nunca viste Rocky Horror Picture Show? No. ¿No? ¿La quieres ver? Ahí la tengo. No, no. Está chida. Está chida. El clásico musical de Richard O'Brien. Yo le di chance porque Roberto Cori había dicho que era buena. 40, y la verdad, sí, me llevé una desilusión. 40 años de placer ininterrumpido. La única película que desde que se estrenó... Está chingón y la pasaron en el 5 como dos veces. Y me acuerdo que mi madre decía, ¡apágale esa chingadera! La única película que desde que se estrenó no ha dejado de proyectarse en una pantalla de cine alrededor del mundo. Desde entonces. Bueno, hablando de canciones raras y viejas, les tenemos de nuevo a Pussycat, de Batman del 66, cantando un tema nuevo, más que nada recordando que tarde o temprano se va a tener que alejar de Robin. Entonces, les dejamos a Pussycat con Maybe Now. Yo creo que iba a cantar Flying Robin Fly. No. Maybe Now. All the gray has gone away. Maybe now we'll find a way to grow from day to day. Loving with the love you say is here to stay. Thank you. maybe now. Ya tuvimos una canción súper melosa otra vez para cortar las aguas. Sí, a huevo. A huevo. Pero yo creo que nos podemos lanzar. ¿Quieren algo más modernón o quieren sí, tener... con el Batitwist? Ah, no tengo eso como tema. ¿Qué pasó? Es que no es cantado, no es cantado. Es, ahí lo pones, amigo. Pones un pinche pedacito aquí, me vale verga. Es el universo DC canta. Entonces, en este punto vamos a poner algo más movido, algo más como de los 80s. Va. Del capítulo 40%, 40%, 20%. Sí, pinche título más culero, pero bueno. De Teen Titans Go, tenemos la canción favorita de Cyborg, sin la cual no puede ser superhéroe. Bueno, así. 40% escrita por drummer Carl Burton, otro 40% por Franklin Enea y en un último 20% por el pianista llamado William J. Regan. Les tenemos la canción. Ay, se me van los nombres. Perdónenme. La canción se me van los nombres. Ah, no, wow. The Night Begins to Shine de Teen Titans Go. 1, 2, 3, 4. Está bien chido, ¿eh? Sí, sí, el videoito está chido. Está curioso chido. Concepto, esta canción es de 2015, aunque en el universo DC es de los 80s. Sí. Pero llegó a estar en los primeros lugares de iTunes por el pegue que tuvo con este capítulo. Pues es buena canción. Es sí, buena se canción. Lo merece, definitivo. Y el concepto es que Cyborg es su power song, ¿no? Es lo que está escuchando cuando lucha con los malos, ¿no? Ajá. Y la verdad, sí dices, sí, sí, es power song. Sí, sí, puede echar putas. Netamente es un power song, no es otra cosa. ¿Qué es un power song? Es una canción que quieres escuchar cuando vas a hacer algo que... Algo que te cuando empodera, estás estar motivando. Es como el tema de Rocky. Ajá, cuando vas a hacer Tiger. Que vas a salir a correr, a hacer ejercicio, y pues, por lógica pones Eye of the Tiger. O si sales corriendo, yo pongo My Favorite Game si vas en un auto y voy en carretera. No mames. Para manejar feo. Sí, güey, para manejar feo. Para manejar feo a huevo. Ah, ya. Yo pongo rolas de Guilty Gear porque... son fucking awesome. A huevo. Yo cuando estaba deprimido hace muchos años, caminaba y ponía este Bittersweet Symphony. Ah, y no, caminando esa pega, ¿eh? Sí, estabas deprimido. Sí pega. Sí pega. Qué buena canción, okay, para estar caminando. Me recuerda un poco a la de esa película tan chingona que un Fury, que igual toda la pinche película es esta onda ochentera y tiene su propia canción cantada por David Hasselhoff, que también tiene esa onda de que es como una canción de los 80. Sí. Ajá. La de True Survivor, y que también el video es cagado de la risa y tuvo un chingo de también con esta chida para putazos. Chichis. Chichis y putazos. Chichis. Chichis y putazos. Chichis. Chichis y putazos. Ay. Ay, qué rico. Saludos a la mamá de la Logan. Y a por la parte Logan de también. Por parte de la maldad. No, cállate el hocico. Muy bien, entonces vamos a seguir con un poco más de musical estilo Broadway con el Music Meister. Otra vez ese cabrón. Pero en realidad es el capítulo de Music Meister, pero ahora vamos a volver a escuchar. Ya habíamos escuchado a Dinah Lance cantar en su rock. La vamos a escuchar ahora cantando su canción de amor hacia Batman en If Only. Look at him save the day, keeping evil far away. A brave man like no man, be my man. Perfect match, but your life I'll now dispatch. En Batman Brave and the Bold. En Batman Blanco y Negro no hay canciones. No, lástima. Debería, ¿no? Debería. ¿Saben qué me estaba acordando? ¿Sí? Ahorita que estaban hablando de canciones surgidas dentro de universos del cómic, ahorita estábamos viendo unas cosas que esperemos que algún día fructifiquen. Si no, pues ya chingar a su madre todos. Estaba viendo por ahí que no me acordaba cuando fueron hace, creo que 12 años, no, 17 años, cuando fueron unas elecciones presidenciales, que Memín Pinguín se lanzó para presidente y había unos... Ah, Simón. Y tuvo una canción. Sí, cierto. Y había unos cómics que se valía así con su pinche trajecito y su banda de presidente, y decía, el cómic incluye el CD con la canción de Memín Pinguín cantando su lema de campaña. Y yo... No me chinguen, pero pasó. Eso se nos pasó, pero para cuando otros medios no impresos, ¿no? Ajá. Que abordan otros medios. Ajá, exacto. Bueno, entonces... Qué mamón. Suena interesante ir quema a buscar mucho, ese CD, a ver si alguien mucho, lo encuentra. Quema mucho el sol. Pero mientras, vamos al universo animado de DC, donde cuando Harley Quinn se tiene que ayudar a Batman, por cierto, esta historia se va a readaptar ahorita como una película que se va a llamar Batman and Harley Quinn. ¿Por qué Harley Quinn? Porque sí, claro. Harley Quinn. Porque todas las Harley Quinncitas que andan por ahí, super originales. En alguna ocasión que el Joker se roba una bomba nuclear y decide que quiere volar toda Ciudad Gótica, Batman acude a Harley Quinn y mientras están atrapados con una banda de gangsters para distraerlos, canta esta canción donde declara pues un poquito la relación que tiene para con el Joker. Entonces, aquí les dejamos a Harley Quinn cantando Say We Are Sweethearts Again. Sure, my puddin's a little temperamental. But gee, what relationship doesn't have its ups and downs? Ha! A flat. I never knew that our romance had ended until you poisoned my food. And I thought it was a lark when you kicked me in the park. But now I think it was rude. I never knew that you and I were finished until that bottle hit my head. Though I tried to be aloof when you pushed me off the roof, I feel our romance is dead. Wouldn't have been so bad if you had told me that someone had taken my place. But no, no, you didn't even scold me. You just tried to disfigure my face. You'll never know how this heart of mine is breaking. It looks so hopeless, but then life used to be so placid. Won't you please put down that acid and say that we're sweethearts again? Una pareja como que muy bonita, ¿no? Sí, no, nada que ver. No mames. A esa gente se les dice pendejos. Sí, sí. Sí, gracias. Y posers. O posers, sí, claro. O posers. Pero gente bueno, no oye, hay demasiado posers, no podemos... Ignorantes. Ignorarlos también, pobrecitos. Pues todo mundo tiene que empezar en algún lado. Solo hay una respuesta a esto, hay que destruir el internet. No, gracias, no. Sí. Vivo de eso, mi hija come del internet. Let's destroy it, man. Crearemos un nuevo internet con juegos de azar y mujeres. Es como el viejo de internet se compone casi de eso. Ya está hecho de juegos de azar y mujeres. Sí, sí, o sea... sí, sí, como Caliente MX, güey. Uh-huh. Sí, sí, sí. Mira. Y pero bueno, X-Videos. Sí. ¿Cuál se llama la de Porn? Pornhub es la principal, ¿no? Uh-huh. Pero no que es la que te da las estadísticas chidas. Cada... Así es. Que aparte son profesionales en lo del porno. O sea, es una industria. Sacan así como que las consolas en las que más se ve porno. Las marcas de sistemas operativos en las que más se ve porno. Entonces... ¿Y qué consola se ve más porno? En el Play 4. En el Play 4. Hell yeah, y en el Día de los Inocentes lo cambiaron por Pornhub. Y ponían puros videos de maíz. Ja. Sí, yo siento que como que son un poquito más inteligentes que el general de los productores de porno, son más son interesantes. Así es. Pero bueno, mientras, para cambiar un poquito de universo, regresamos al universo DC regular, donde vamos a ponerles otro tema del grupo de Black Canary, directamente desde uno de sus conciertos en Madagascar, con esta canción llamada Fish Out of Water. Seconds and the lungs will collide. nota, se nota. De esta forma, feliz. Y todos los demás estamos de. Pues chido. Qué bueno que disfrutes tu podcast, amigo. Fue el Golden. El Golden Shower Ticket. Pues es que la verdad, a mí sí me. Así que yo tengo que ñoñar hasta para escuchar pues música. Pues me vale madre. Voy a gastar mi Golden Shower Ticket para hacer el de Naco Chido. Me vale madre y me jode. Sí, está bien, no hay pedo. Me vale madre, no vendré. Yo lo peor de todo, ¿sabes qué? Tengo otro radio viral, pero de puros temas de James Bond. Lo peor es que todos suenan casi igual. Sí, ¿no? Sí, es lo que iba a decir. No, de las canciones esas que siempre ponen. Ah, es okay, que hace okay. mucho desmadre de... Ajá. El inicio, donde... Sí. Ajá, que canta las viejas, viejas desnudas y buenas. Gente muriendo. ¿Saben cuál creo que es? Gente muriendo. Huevo. ¿Saben cuál creo? Ah, y en la última salen, está toda gente ahí la intro, porque salen mujeres desnudas y pulpos. Ah, sí, sí. Abrazándolas. Ah, sí, yo sí. De... Ah, Octopussy. ¿Cuál es Spectre? ¿Quién cantó el tema de Spectre? Ah, Que se ganó Oscar, ¿no? Sam Smith. No. El que ganó fue el anterior, Skyfall, que era de Adele. Ahorita que dijiste Octopussy, me acordé de esa modelo que tiene el tatuado. Tiene el Kraken en la cola. Que tiene Ay, pero se ve tan bonito. Sí, ¿verdad que sí? Tiene un pulpano. Tiene un pulpano, sí. Sí, sí. La canción... A mí lo personal no me encanta el pulpano, pero se ven chingón los tentáculos en los muslos. El tatuaje se ve de huevo. Yo sí me la daba por el culo sin pedos, güey. Solo para verle el tatuaje también, ¿no? Sí. El mejor pinche tema de James Bond es The World's Not Enough, que cantaba Garbage. Estaba bien chingón. Bien chingón. Yo te apoyo. Yo te apoyo. Se puede quedar ese radio viral, y el video estaba bien vergas. El video está bien chingón. Sale una robot que mata a la vocalista. Al huevo. Va. Está bien chingón. It's not enough. Una semana estuve escuchando algunas canciones de Garbage. De Garbage. Perfect place to start. Muy bien. Para switchar un poquito el tema y ir acabando con este divertido radio viral. Una vez más desde la Tierra 38 de la Arrowverse. Les ponemos a Supergirl cantando Moon River. Entonces, como ya vamos acabando, vamos a ponerles la penúltima tonadita una vez más de la serie de Batman Brave and the Bold. No mames, no tenía nada más que escribir pinches canciones. Pero esta es la única canción, creo, de Brave and the Bold que no tiene que ver con el Music Meister. En el capítulo en el que Batman se golpea la cabeza y pierde la memoria y se cree que es Cerillos Malone, pero con una capa egipcia que le da superpoderes, el mundo sufre por no tener a su más grande héroe. Porque entonces, un trío de mujeres, Catwoman, ¿se lo coge? Black Canary, casi Black Canary y The Huntress, deciden buscar a Batman y para saber qué está pasando con él. Y mientras quedan atrapados en el club nocturno de Cerillos Malone, terminan cantando esta canción, el tema de las aves de presa, o The Birds of Prey, de Batman Brave and the Bold. Hit it. Good evening, all you gentlemen, mobsters, creeps, and crooks. Men in tights come after you, and still you're off the hook. For those who scare and terrorize, it's the dawn of a brand new day. You scum can simply call us the one and only birds of prey. Green Lantern has his special ring. Pretty strong, that little thing. Blue Beetle's deeds are really swell. But who will bring him out of his shed? Flash his bows, they finish last. Too bad sometimes he's just too fast. While all the boys can always save the day, no one does it better. When he's shooting straight. Hey! I'm just saying. Aquaman's always courageous. His little fish, less outrageous. Plastic Man can expand. Becomes funny in our hands. While all the boys can keep you punks at bay, no one does it better than the birds of prey. One of the birds of prey. What a bang. Check out that utility belt. Sure can make a girl's heart melt. He's always right there for the save. I'd like to see his secret cave. Well, Batman does things in his special way. He'd do it better with the birds of prey. Well, Batman always seems to save the day. No one does it better. Si notan algún eufemismo sexual dentro de la tonada, échenle la culpa a la escritora de la canción, que es Gail Simone, porque esta canción fue censurada en Estados Unidos por hablar sobre órganos sexuales. Fueron las Birds of Prey. Qué canción más pinche puercota en el fondo. Está bien puercota en el fondo y la superficie de todos lados, güey. Sí, todo. Bien pinche puerco el desmadre. Muy bien, señores, pues ay, yo creo rico. Que esto fue todo en el Saga Podcast. Solo vamos a poner una canción de cierre, claro está. Pero no olviden que estamos en nuestras redes sociales, tanto en Patreon, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en nuestra paga en nuestra saga, nuestra página sagapodcast.com. Ay, qué sí, candejo eres. Ay, qué candejo estoy. Sí. También estamos en Instagram y todo. No olviden que pueden donarnos en Patreon, como lo hicieron Abdiel Lugo y Seth Cosnar, para huevo, hacer Patreon. Nuestros pinches este productores ejecutivos, gracias por el varo, gracias. A huevo. Entonces, yo creo que ya nos despedimos con esta última canción de directo desde el universo animado de DC y cantada por el mismísimo Batman. Para demostrarles a todos que cuando Batman tiene que salvar a alguien, hace lo que sea para poder salvarlo. Y entonces aquí les tenemos I Am Blue o Triste Estoy de Justice League Unlimited. Batman sí me comprende. I want something from you that's very precious. Something you've worked very hard to conceal. Something when gone, you can never regain. Something so shattering. Am I blue? Am I blue? Ain't these tears in my eyes telling you? my blue. You'd be too. If each plan that you had done fell through, there was a time I was your only one, but now I'm the sad and lonely one. Beautiful. And you'll keep your part of the bargain? A deal's a deal. He can stop now. Not on your life. I should say. Remember when Penguin tried to kidnap that singer? Ricky, what's his name? So? They spent a month on stakeout. Must have heard that song 100 times. Is there anything you can't do? There's one thing I've never been very good at. Triste estoy, triste estoy, y llorando a decirte yo voy. Triste estoy, y tú estarás esta noche llorando. Estarás alguna vez el único en tu vida fui y ahora soy el último en tu vida sí. Hermoso. Soy un tonto. Cumplirás tu parte del trato. Es un trato. Puede detenerse. Déjalo un poco más. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.